Estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, un tren mágico lleno de música y gente interesante. Hacemos un viaje en tren de más o menos una hora y hacia la mitad nos metemos en el vagón de la psicología, donde damos alguna charlita o ayudamos a alguno que nos ha pedido nuestra ayuda. Bien, de momento estamos en el andén de Radio Clar esperando a que suban al tren toda la gente interesante que tenemos hoy y enseguida nos iremos para allá porque el tren en cuanto nos descuidamos arranca y se va. Este será el viaje número 13 de este año y, como no, también será un viaje distinto pero no distante de ti. Bueno, me voy hacia el tren porque va a pitar su salida. Estamos en plena marcha, el que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren con músicos y gente interesante es mi ayudante, el gran mago Wilson. Me voy para el primer vagón a ver quién tenemos hoy allí. By the rain, driven by the snow, I'm drunk and dirty, don't you know, and I'm still willing. And I was out on the road, late at night, I seen my pretty Alice in every headlight, Alice, Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchapi, to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so I wouldn't get weighed. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be. Kicked by the wind, dropped by the sleet, had my head stoved in, but I'm still on my feet, and I'm still reeling. Smuggles and smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still. And I've been from Tucson to Tucum, Gary, the hatchet beat a tone above, driven every kind of rig that's ever been made, driven the back road so I wouldn't get weighed. And if you give me wheat, white sand, white, and you show me a vaya, tenemos hoy aquí nada más y nada menos que a un grupo yankee de California llamado Little Feat, es decir, Pequeña Hazaña, liderado pues por un guitarrista llamado Lovell George, que venía de tocar nada menos que con Frank Zappa. Y el otro líder, co-líder, es un pianista excepcional llamado Bill Payne. Bien, este grupo nunca tuvo gran éxito, nunca. Pero la mayor admiración la tenían de los compañeros de otros grupos que veían lo bien que tocaban y lo bien que lo hacía Little Feat. Bien, el tema que nos han tocado, que les tenemos hoy aquí, tienen una pinta muy, muy, muy setentera, pantalones acampanados, camisas de cuadros, actitud chulesca y muy, muy californiano, ¿no? Bien, pues este tema es uno de los más famosos suyos, titulaba Willing, que es de buena gana, y en él pues nos cantaban experiencias de tratamundos. Concretamente era que Lover George trabajó en una gasolinera y le gustaba enrollarse con los camioneros, que le contaban las aventuras que pasaban, y luego en las canciones ha metido todo tipo de aventuras contadas que aprendió de los camioneros. Bien, esta canción es muy bonita, pero a mí una de las que más me gusta y quiero que me toquéis ahora es una que se titula Teenage Nervous Breakdown, es decir, crisis nerviosa adolescente. Y es de esos temas que levantan a un muerto, ¿eh? Y que hace fans del rock y aficionados al rock y a este grupo, a Little Feat. Venga, a ver cómo tocáis ahora ese tema que siempre me ha puesto los pelos de punta. Teenage Nervous Breakdown, crisis nerviosa adolescente. Venga, leña. Make some Bueno, este es rock del bueno, rock californiano de Little Feat. Aquí estaba Wilson con una escoba, se ha puesto delante el guitarrista haciendo el tonto a ver quién punteaba mujer. Digo, no, mujer no, mejor. Y bueno, ha sido tremendo. Este es uno de los temas que siempre que le he oído, bueno, a la mitad cuando se paran un poco y arrancan otra vez, es que me ponen por las nubes. Es rock de primera, ¿eh? A ver quién es capaz de hacer eso. ¿Cómo tocaban estos tíos y cómo tocan, eh? Porque bueno, yo luego hay muchas vicisitudes que os contaré, pero bien, siguen en activo. Bien, bueno, pero cuando llevan varios años, estos empezaron en el año 70 por ahí, y estos dos temas que nos han tocado eran del año 72. Bueno, pues estos empezaron, nada, llevan 5 o 6 años, ya empezaron a cansarse los unos de los otros. En fin, el líder guitarrista Lover George empezó a colaborar con otra gente, le pegaba demasiado al alcohol, a las drogas y a la comida. Luego os explicaré lo de la comida, que es que está gordo. Yo le veo y está gordísimo, ¿eh? No, yo no le he dicho nada porque por si se enfada, pero es que le veo que muy gordo. En fin, pues hacia el año 79, por Lover George, pues y sacó un disco en solitario. Y pues no sé, un poco parece ser que se había enrollado con una mexicana, había ido por allí algunas veces y quería hacer algo mexicano, y los otros no lo veían muy claro. Y total, que sacó un disco y uno de los temas que me encanta, uno que se llamaba Cheek to Cheek, es decir, mejilla con mejilla. Y aquí está Lover Josh que nos la va a tocar, influencia mexicana. Y bueno, aquí hay una mexicana preciosa, que no sé si es la de la mejilla con mejilla. Yo creo que hace referencia a eso de bailar atado, ¿no? Que igual en Estados Unidos no se lleva o no se llevaba. Pues vamos a ver cómo lo hacen en México. Rosarita, I laid on your beach, dreaming, drinking tequila. I came all the way from Marina del Rey on a plane yesterday, from the gray LA air. Yo soy amoroso. What could be wrong with the hombre who sings so slow from up in California? Este era el amoroso con Rosalina, que era chiquitita. Este Lover George se había enamorado hasta las trancas, ¿eh? Y ya veis qué canción a lo mexicano se ha gastado el señorito, ¿eh? Bueno, pues os tengo que decir que Lover George murió en el año 79, de un infarto, no murió por las drogas, sino que murió porque estaba muy gordo. Tenía adicción a la comida y los de su grupo estaban hartos, siempre estaba comiendo y claro, y así no llega un momento que también le pegaba las drogas, pero bueno, esto de morir de tanto comer, parece aquella película La Gran Buffet, ¿no? Una francesada donde cuatro amigos y una amiga se encerraban en una casa hasta y se dedicaban a comer hasta que murieron, ¿no? En fin, un exceso que no sé si es posible, pero así era la película y así cayó Lover George de Little Feat. Bueno, pues, ¿qué pasó con sus compañeros? ¿Qué pasa? ¿Que se va el líder? O sea, ¿se muere el líder y desaparecen o no? Pues no, señor. No, señor. Siguieron y aquí les tenemos a Little Feat con Bill Payne al como líder y pianista. Y estos no se arrugaron, ¿eh? No se arrugaron porque me han dicho que van a tocar un tema que se llama Let It Roll, déjalo pasar o déjalo correr. Y es como el anterior Rock en Santiago, uno con una fuerza bestial. Venga, Bill Payne, venga, dirige esto y cuando quieras, leña otra vez. Muy bien, muy bien, muy bien. Cómo me ha gustado y ese órgano a medio tema me ha puesto a mil. Aquí haciendo como ahora el Wilson resulta que no coge, hacía, se pone encima de la mesa que hay en el vagón y empieza a hacer como toca un teclado, con los pelos encima de la cara, como aquellos organistas de los años 70 que nadie les veía la cara, siempre estaban ahí tapados, con todo, toda la melena encima de la cara y centrados en los teclados, ¿no? Y bueno, nadie les veía la cara. A los guitarristas y los que cantaban, pues sí, pero a estos, bien, pues así habéis visto, oye, qué gustazo, qué forma de tocar, qué bien. Bueno, se murió Lovell George, pero estos siguieron y fenomenal, y todavía siguen, En el año 2017 nunca han tenido un gran éxito. Pero sí tienen un número de seguidores, entre los cuales me encuentro, fieles, y os voy a decir, cuando se oyen críticas o leo cosas y dicen, no, es que desde que se murió Lovell George, no señor, yo he oído todos sus discos y luego han sacado igual 15 más, oye, todos son buenísimos, o sea que está Bill Payne al piano y los otros acompañantes y no tiene, y bueno, lo hacen fenomenal. Se quitaron al gordo de encima. Bueno, el gordo que ha vuelto aquí, porque ahora en el último tema con el cual se van a despedir, pues nos van a tocar un tema que grabaron en el año 81. Sacaron un disco que se titulaba Hoy, ya ves, pero así en español, Hoy. Y bueno, de él hay un tema así con influencias espirituales negros que me encanta. Se llama China White o China Blanca, no sé a qué se refiere, pero bueno, es un tema, pues como os he dicho, donde es un poco de gospel, espirituales negros y fenomenal. Mezclan este rock con este ambiente eclesiástico jovial de que tienen los negros de Harlem. Y bueno, pues a ver cómo lo hacen. Aquí están todos juntos, pelillos a la mar. Ha vuelto Lovell George, porque Wilson trae aquí a los vivos y a los muertitos. Yo no sé cómo lo hace, pero lo hace. Y venga, a ver con qué tema os despedís y si nos quedamos a gusto. I said blow away this cruelty and keep me from his storm. Suspicion has crept in and ruined my life. I'm messed up and hassled and worn. Well, it's pure indignation, just another sensation. You and I lie. See ya! of me blind. Queridos amigos, estáis escuchando Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. También lo podéis encontrar en su página de internet. Bien, ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock y que hoy ha estado ocupado por Little Feat, Pequeña Hazaña, y al frente tenían a sus dos líderes, Lover George y Bill Payne. Bien, pues nos vamos al vagón de psicología a ver a quién tenemos por allí. ¿Alguien nos pide ayuda? A ver qué pasa, a ver qué tenemos por allí. Porque hoy yo no lo sé. Wilson ha traído a alguien y no me ha querido decir, porque le gusta que yo pues improvise sobre la marcha. Pues vamos a verlo. Menos mal que tenemos aquí a este pianista que inmediatamente me convierte de locutor en psicólogo. Bueno, en fin, es como si me pusiera la bata, ¿no? A un médico llega al hospital, llega con los pantalones vaqueros y nadie le reconoce. Se pone la bata y ¡ah, el doctor González! Bueno, pues así es. Bien, ¿a quién tenemos hoy? Ah, vale, está Isabel. Isabel, que nos ha planteado un tema. Se va de vacaciones y tiene un problema sin resolver y sospecha que va a estar todas las vacaciones pensando en ese problema. Esto es su planteamiento. Oye, ¿qué puedo hacer para no estar todas las vacaciones dándole vueltas al problema? Bien, para ayudarla le he dicho que sirve o puede servir lo que dije en el último viaje, que cuando se está de vacaciones conviene estar en el aquí y ahora. Centrarse en lo que uno ve, oye, lo que vive, lo que come, etcétera. Pero eso a veces es difícil, y de hecho lo es, en nuestra cultura occidental. Y entonces, pues, le vamos a decir algún otro procedimiento que la puede ayudar. La voy a pasar una hoja. Aquí tienes esta hoja. Y vas a escribir en ella el problema que te persigue un poco y que no te deja descansar y que tienes miedo de que te fastidie las vacaciones. Además, no lo puedes resolver hasta que vuelvas. O sea que de momento va a ser una preocupación gratuita. Bien, escríbelo en la hoja. Ya os he contado alguna vez que cuando tenemos un problema, basta que lo escribamos en una hoja para que se convierta en la mitad. Comprobarlo, veréis. Los que estáis oyendo el programa en casa o donde estéis, hacerlo. Veréis cómo lo vais a comprobar, cómo inmediatamente el problema rebaja su gravedad en cuanto lo escribes. Bien, ya lo has escrito. Ahora me vas a dar la hoja a mí. Yo la voy a cuidar, tú te vas a quedar sin ella y sin el programa, digo no, sin el problema, y cuando vuelvas ya la recuperaremos y te ayudaré a resolver ese problema. Pero mientras estás de vacaciones, esa hoja con el problema escrito la tengo yo, o sea que no abras la mente a él, porque nada, no te dejo. Quiero que sientas la satisfacción de quedarte libre del problema. Fíjate, siéntete como si ese problema estuviera ya resuelto. Y así tendrás mayor facilidad para centrarse en el aquí y ahora y pasártelo bien o bastante bien o tranquilamente en tus vacaciones. Bien, ¿cómo te sientes? Bien, ¿no? Mejor, me dice. Bien, pues como si te hubieras quitado un peso. Pues sí, de momento te has quitado el peso, lo tengo yo. Me has lanzado a mí la hoja y el ya lo guardo yo, no te preocupes. Y cuando vuelvas lo solucionaremos. Así que ya yo me voy para el siguiente vagón. Tú te quedas aquí hasta para vivenciar el programa hasta el final, el viaje hasta el final. Y bueno, ya estás libre del problema y por lo menos durante las vacaciones. Y aprovéchalo. Vamos para allá a ver a quién tenemos en el siguiente vagón. Je veux du linge blanc, je veux du linge extra blanc. Je ne veux pas du linge qui boue, je veux qu'il soit blanc par-dessus tout. Génie extra, lavons profondeur, dès le trempage et sans bouillir. Génie extra, c'est du linge extra, c'est du blanc extra, c'est un parfum extra et sans bouillir. Génie, c'est blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, toujours blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, blanc, génie, oui. Ah, yeah. Extra. Vaya cosa más rara que unos franceses aquí haciendo, cantando. Resulta que se llaman nada menos, os voy a decir cómo se llaman, y Stéphane Varèges, ¿eh? Y George Van Paris. A ver, y el tema se titulaba Le Salón de Té, Le Salón de Té. Bueno, una cosa un poco bossa nova, tipo 60, viene un poco gracioso, pero oye, aquí estamos en un viaje, en un programa de rock del bueno. Y de esto los franceses saben bastante, ¿eh? Hacen rock y lo hacen muy bien. Y aquí está un grupo para demostrarle, se llaman Don Joe Rodeo Combo. A ver, os repito, Don Joe Rodeo Combo. Bueno, pues estos nos van a tocar un tema. Esto sí que tiene una pinta muy francesa y chulesca. Bueno, estos franceses son un poco especiales. Nos van a tocar un tema que se titula A ella le gusta el boogie. Y os aseguro que es un trallazo fenomenal. Venga, cuando queráis. Don Joe Rodeo Combo. La petite Lucie s'était endormie, elle me dit Au moins le boogie ça fait de l'effet. Oh mon ami, même ça me réveille. J'en ai pas sommeil. Elle veut du boogie, elle veut du boogie, elle veut du boogie toute la nuit. Elle veut du boogie, elle veut du boogie, elle veut du boogie toute la nuit. Elle veut du boogie, elle veut du boogie, elle veut du boogie toute la nuit. Elle veut du boogie, elle veut du boogie, elle veut du boogie toute la nuit. Bien, ya habéis comprobado cómo estos franceses le pegan bien, ¿eh? Lo hacen muy bien, muy bien. Es que son muy rockeros los franceses, mucho más que los españoles. Aquí en España, aquí en España lo que más triunfa es la rumbita, el latín, las cosas estas muy de dance, en fin. En Francia se mantiene bastante el rock, ¿eh? Y os voy a decir un detalle que hace unos años me hizo gracia, que cuando vino Joe Satriani, que es un guitarrista americano, en España tocó dos días, uno en Madrid y uno en Barcelona, y en Francia tocó 28 días. Con eso os digo cuál es la diferencia. Y bien, pues cada uno tiene sus características. Simplemente, no digo que sea mejor ni peor. Bueno, para mí mejor, porque yo soy bastante rockero. Y Wilson, no digamos, ¿no? Bueno, hablando de rockeros, ahora en el siguiente vagón tenemos a un yankee, llamado Mark Lanegan. Este es un tipo que fue líder de una banda, se llamaba Screaming Trees. Pues bien, es de esos, ahora va en solitario y es de eso que va de perdedores, de tristes, de cabreados, de losers, ¿no? Como dicen de losers en americano, que quiere decir perdedor, pero no sé, también hasta Bruce Springsteen va de loser, ¿no? A veces, y no es ningún perdedor, ¿verdad? Bien, pero sí que hace canciones, pues esto, cercanos a la tristeza, a la desesperación. Hay otros ahí en Estados Unidos y en otros países que van de este palo, ¿no? Por ejemplo, está Nick Cave, el australiano Nick Cave. También está el otro yankee que se llama Elliot Smith. Y bueno, son tipos que a mí me gustan mucho. Suelen hacer canciones bellas, pero cuya letra y tal, pues siempre están cercanas a la desesperación, incluso a la al suicidio o cosas así, ¿no? Vamos a ver, pero a ver, hoy nos va a tocar este que está aquí con cara, me está mirando y está así con cara diciendo, ¿y este tío qué estará diciendo de mí? Pues estoy diciendo que eres un triste macho, y como no, bueno, pues está sonriendo, no debe estar tan triste hoy. Le gusta Radio Crash. Bien, venga, Mark Lanegan. El tema First Day of Winter, es decir, el primer día de invierno. Lo dicho, venga, el primer día de invierno, pues a la tristeza. Venga, venga. Thank you. Bueno, me ha dejado. Este tío será triste, pero esta canción es preciosa, ¿eh? Será triste, pero oye, el primer día se titula El primer día del invierno. Joder, os repito, ¿quién era? Mark Lanegan, un tipo especial, ¿eh? A partir de ahora le voy a respetar más, ¿eh? Yo pensaba, pero es que me ha dejado, oye, hacer tanta belleza. Es que la tristeza es muy productiva, ¿eh? Hay mucha gente, sobre todo poetas, escritores, músicos, que lo dicen, que cuando están tristes es cuando mejor producen. Es decir, si están de fiestas, todo le va bien y tal, entonces no producen. Pero como haya alguna que les ha abandonado o cosas así, son capaces de hacer discos enteros o escribir libros enteros o de poesía o de lo que sea, ¿no? La tristeza es productiva, señores. Y aquí nos lo ha demostrado Mark Lanegan con este maravilloso tema. Bien, ahora el que viene ahora, ya no tengo palabras, no sé ni qué decir. Es un tipo inclasificable, es un francés también, de esos que va por el mundo, ¿eh?, recogiendo influencias por aquí, por allá, va a Asia, va a África. Bien, y entonces, de su paso por Mongolia, ya de ese, por Mongolia, pues ha hecho una canción y canta en mongol. Estos franceses son terribles, ¿eh? Yo no conozco, mira, ¿os imagináis a Julio Iglesias pasar por Mongolia y luego cantar en mongol? Oye, pues este tipo, se llama Matías Duplessis y tiene un tema que se titula Speed Mongolia, es decir, velocidad mongola, y os aseguro que es de estas cosas inclasificables, pero totalmente adictivas. No sé, es un tema precioso el que nos va a tocar, y yo he buscado más cosas de él, pero como este no he encontrado otro, entonces os va a saber a poco porque es tan bueno. Venga, a ver, Matías Duplessis, venga, señorito francés, paseándose por Mongolia, a ver qué haces. Oh, desaparecido, Matías Duplessis, cantando en mongol. Estos franceses son especiales, ¿eh? Muy, muy, muy bueno, muy bueno. A mí me parece un tipo genial, ¿eh? Además, estaba aquí, los otros que tocaban eran como músicos mongoles, tienen aquí el sombrero este como para el frío, ¿no? O sea, es el que tapa las orejas y... pero, oye, da gusto verlas tocar porque tienen una marcha. Oh, esto no es rock, pero ¿qué es? ¿Qué es? Es muy interesante, muy interesante. Ahora, no sé, posiblemente Matías Duplessis sí, pues haya sacado otros temas. Yo sé que ha sacado cosas con africanos también, siempre bien. Pero como este temazo, ¿eh? ¿Cómo se titulaba el temazo? A ver, que me lo digan, que... sí, Speed Mongolia. Os lo repito porque algún listo de Valladolid o de Barcelona o de Oviedo, pues dice, hombre, voy a entrar en internet y voy a poner Matías Duplessis y Speed Mongolia y a ver qué tal, ¿no? Y así te puedes hacer con la canción. Bien, voy para el siguiente vagón, porque después de esto, a ver qué tenemos. Ah, vale. Tenemos una cosa muy, muy, muy, muy tranquilita. Un cuarteto femenino, yankee, que suelen cantar a capela. Ya sabéis que cantar a capela es cantar sin instrumentos, ¿no? Solo con las voces. Se llaman The Chordetes. En fin, yo os digo como, tal como se escribe, The Chordetes. Y bueno, se hicieron bastante conocidas en los años 40 y 50, ¿no? Pero aquí, en el tren de la vida, vienen y están jovencitas, están aquí más tranquilas, bueno, fenomenales, ¿no? Bien, no nos van a cantar cosas como para dormir a las ovejas, ¿eh? No, nos van a cantar algo muy agradable, me han dicho, un tema que se titula They Say It's Wonderful, es decir, dicen que es maravilloso. Yo no sé a qué se refieren, pero si es un tema de los años 40 o 50, pues seguro que se refieren a un amor yankee, bonito, casto y no sé cuántas cosas más, aquella forma de vida americana de posguerra, todos tan vestiditos... Bueno, es decir, todos con la misma forma de vida hasta que llegaron los rockeros y los hippies y los beatniks y lo tiraron todo abajo. No hay derecho, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué nos cantan de Chordetes y que dicen que es maravilloso. A ver qué es lo que es maravilloso. I've heard tales that could set my heart aglow. Wish I knew if the things I hear are so. They say that falling in love is wonderful. It's wonderful, so they say. And with the moon up above, it's wonderful. It's wonderful, so they tell me. I can't recall who said it. I know I never read it. I only know they tell me that love is grand. That's known as romance is wonderful, wonderful in every way, so they say. Oh, I can't recall who said it, I know I never read it. I only know they tell me that love is grand. The thing that's known as romance is Qué bonito, de hecho, de que parecen monjas, ¿eh? Pero oye, lo han hecho tan bonito. Aunque estas Wilson hoy, a veces cuando entréis americanas, está siempre atento a ver si digas algo y tal, pero con estas no, ¿eh? Con estas no, yo no sé si son monjas seglares o qué. Han hecho muy bonito. Y bueno, nos han dejado así un poco. Lentitos, ¿no? Así que vamos al siguiente vagón, el de jazz, que hoy tenemos un trayazo. ¿A quién tenemos hoy en jazz? Es el último vagón, ¿eh? Ya sabéis que tiene ese balconcito al final, donde yo me suelo ir con Wilson y la invitada de psicología y algún invitado más, y nos sentamos mientras tocan los de jazz y vemos cómo se alejan las vías. Nos encanta, ¿eh? Bien, ¿qué tenemos hoy? Pues nada menos que a un trombonista sueco, enamorado del jazz y del funky jazz americano, ¿no? Se llama Nils Landgren y, bueno, pues como músico ha tocado con lo mejorcito, ¿eh? Desde el grupo ABBA, ¿eh? Estos suecos, pues dicen, a ver, necesitamos a alguien que toque el trombón, pues, y llama a Nils Landgren, que toca muy bien. Bien, ha tocado con músicos americanos de primera como Herbie Hancock y tal. Bueno, y su héroe era el saxofonista Canoval Adderley, que era un saxofonista que tocaba con Miles Davis y estos al principio, pero luego se pasó al funky y es uno de los que inventó el funky jazz, y con mucho gusto. Y este sueco, pues se conoce que le escuchó y dije, bueno, eso es lo que quiero hacer yo, ¿no? Y de hecho van a tocar él y su grupo, van a tocar el tema Carnaval, que en honor a Carnaval a Berlín. Bien, señoras, señores, amiguetes, prestar atención, que lo que viene es de lo mejor que yo he oído jamás. Es de estilo funky jazz, incluso con una introducción de un rapero. Y bueno, una despedida como Dios manda, ¿eh? No sé si me atreveré a deciros algo a medio tema, porque esto lo que viene es, bueno, funky jazz de la primera, de lo mejorcito. Y venga, Nils Landgren, Carnaval Adderley, y venga. We now present to you our rhythm section. I wanna get lost in the funk, I wanna dwell in jazz. I wanna get up in your groove, I'm gonna be kicking real smooth. Cause with that unique cartel, it's like a funky smell. Red horn keeps blowing until you all can tell who's the boss, the player, the funky jazz slayer, the true pimp Mac, the blue tone sayer, dedicated to the cannon, the love of the funk jazz lovers in the hands. Kick it. Bueno, con la música de Nils Landgren se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida, El Tren Mágico, un programa de tres especuladores, Pablo Wilson y no sé quién más. Bien, este programa lo podéis volver a escuchar los viernes a las 11 y la próxima semana también el martes a las 7 de la tarde, porque se repite, porque el tren está viejecito y solo se deja arrancar y correr dos veces al mes. Bien, estos ya han acabado y nada, simplemente hasta el próximo viaje y un abrazo a todos, amigos y no amigos, compañeros, no compañeros, y hasta el próximo viaje.